¿Qué es ética académica? El conjunto de principios y normas que conducen a una práctica académica responsable, íntegra, justa y rigurosa en el ámbito universitario y profesional. La ética académica es inherente a las actividades sustantivas de la universidad, docencia, investigación y difusión de la cultura. También se denomina integridad científica o académica y se basa en la honestidad intelectual con que debe realizarse cualquier trabajo académico. La ética académica se ha extendido globalmente como una respuesta a los problemas de faltas a la integridad que se presentan en todos los países. En todo el mundo, las universidades han establecido códigos de ética de integridad académica o de buenas prácticas científicas con diferentes formatos, conceptos, nomenclatura y sistemas de investigación de faltas y sanciones, pero mantienen en común los principios que deben regir a las actividades académicas, pues se basan en valores universales como la honestidad, la integridad, la verdad, la transparencia, la equidad y la justicia, que en conjunto plasman lo que la sociedad espera de los universitarios en su práctica profesional y en su trabajo académico cotidiano. Propósito. El propósito esencial de este sitio web de ética académica consiste en promover y desarrollar aptitudes, prácticas y hábitos en el trabajo académico que beneficien a toda la comunidad y que sea buen ejemplo para el resto de la sociedad. Este proyecto está coordinado por Programa Universitario de Bioética a través de éticaacadémica.unam.mx.